Son las 11, las 10 en Canarias. ...24 horas... Radio Nacional de España. Rosa María Mulló. Y en estos momentos damos la bienvenida a nuestra audiencia de Radio 1... Estábamos emitiendo los deportes, así que ahora estamos todos, la familia al completo, y estamos debatiendo con nuestra mesa de políticos, que les voy a recordar quienes me acompañan esta noche: Miriam García Navarro, senadora del Partido Popular por Albacete; Víctor Camino, diputada del PSOE por Valencia en el Congreso de los Diputados; Beatriz Borrás, diputada de Más Madrid por el Grupo Sumar en la Asamblea de Madrid; y Markel Aramburu, parlamentario del Parlamento Vasco por el PNV. Y estábamos hablando precisamente de la conveniencia o no de esta propuesta que ha hecho el presidente del gobierno desde Dubái de prohibir el uso de las redes sociales a los menores de 16 años, y estábamos ahí si todo ha de quedar en esa limitación o si la ley ha de contemplar más cosas. Víctor Camino nos estaba haciendo un resumen de la propuesta, que efectivamente incorpora 5 elementos, y me gustaría que lo repitieras. Sí, los 5 elementos son muy claros. Uno es la responsabilidad penal de las personas que son responsables de directivas de las redes sociales. En España, por ejemplo, hay un directivo de Meta, de Twitter. Esa persona, si se incumplen las leyes dentro de las redes sociales, tendría responsabilidad penal. Lo segundo es la regulación del algoritmo, un algoritmo que no es nada transparente y que hace que haya contenidos polarizantes que se queden primero en el timeline. Luego, el tema de la regularización, o de la regulación, mejor dicho, de los 16 años como edad para poder acceder a las redes sociales, y la huella de la polarización para conseguir también identificar qué elementos y contenidos polarizan más. Y por último, el tema de la inteligencia artificial, ver cómo podemos asegurarnos a la hora de comprobar los contenidos de que ese contenido está hecho con inteligencia artificial. Es decir, es una batería de medidas. O sea, el titular más llamativo es lo de los 16 años, pero hay una serie de regulaciones que democratizan las redes sociales y que ayudan al bienestar, yo creo que de padres y madres, pero de toda la sociedad al completo, porque van a saber perfectamente que cuando se meten en las redes, por mucho que se haya dicho que la gente tiene soberanía propia, ¿no?, y libre albedrío para elegir lo que hace o lo que deja de hacer, siempre tiene que haber unos carriles, unas vías que nos enseñe a circular, a convivir por unas redes sociales en las que nos enamoramos, vivimos, trabajamos, consumimos. Hay una serie de elementos que tienen que ser regulados. Esto pasa como las leyes laborales. Si ahora mismo no hubiera ninguna ley laboral, ¿cómo nos fiamos de que no vaya el empresario a explotar al trabajador? Por eso hay un estatuto de los trabajadores, y por eso también tiene que haber un estatuto digital. Ya para acabar el resumen para la audiencia que se acaba de incorporar, Beatriz Borrás, de diputada de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, decía que ellos en la Asamblea de Madrid lo que hicieron fue llamar a muchos expertos para oírles, y que a partir de ahí ellos promulgaron, los diputados y diputadas de la Asamblea promulgaron sus iniciativas. Markel Aramburu decía que todo esto muy bien, pero que a lo mejor deberíamos centrarnos en los contenidos, y Miriam García Navarro pensaba que esta es una tarea lo suficientemente importante como para que todas las fuerzas trabajen al unísono. ¿Queréis añadir alguna cosa más o pasamos ya al siguiente tema? Yo solo un pequeño detalle, porque me ha gustado una cosa que ha dicho Miriam antes, o por lo menos me gustaría responder, ¿no? El algoritmo y Elon Musk, lo que ha hecho no es que ahora haya una equidistancia, ¿no?, y que de repente en Twitter cada uno pueda poner lo que quiera. O sea, Elon Musk es una persona que está controlando el algoritmo, es una persona que está en contra de la regularización de personas migrantes, incluso en España, que ni le va ni le viene, ¿no? Lo dijo la semana pasada, que hoy incluso pero está llamando. ¿Podrá tener opinión? Pero como lo estamos hablando, intenta claro, interferir en las elecciones hablando, de los partidos pero, en los que sí. Estamos hablando de un magnate tecnológico. Yo lo que creo es que cuando se intentará polarizar en los dos vertientes, no solo en uno. Yo supongo que habrá gente que polarice en las dos vertientes. Yo lo que creo es que los hechos son los que son, y el dueño de X, de Twitter, sabemos claramente que es una persona de extrema derecha y con el resto de redes sociales pasa exactamente lo mismo. Entonces creo que es importante saber que el espacio te lo puedes quitar, nadie nos obliga a trabajar, pero que tener Twitter nadie nos obliga. Hay gente que no trabaja y vive genial, la verdad. Hay caseros y rentistas que viven genial sin tener que trabajar, o sea que ya me gustaría a mí que fuese así en todas partes, pero en cualquier caso yo lo que quería... La gente normal trabaja y se gana la vida. No olvidemos que hoy la Fiscalía de París ha iniciado un registro en las oficinas de X en París tras más de un año de investigación, precisamente porque tiene pruebas fehacientes de la injerencia de Elon Musk en las elecciones de varios países europeos y indicios de que también lo ha intentado hacer en Francia, y de ahí que hoy precisamente está tan enfadado Elon Musk, porque coincide con esto de España y además coincide con lo que está la Fiscalía de París haciendo en esta investigación abierta desde enero pasado en la sede de X en Francia, y la Fiscalía no haría esto si no tuviera pruebas suficientes. Sí, pero que luego todos tuiteamos, que es lo que me hace gracia. Pero no es el mismo poder que tienes tú o el que tengo yo, Miriam, con el que no, tiene Elon. Pero que si yo no estoy de acuerdo con algo que está interfiriendo que hablábamos de democracia algo, y esta no persona está influyendo en que no haya una democracia red en la que no estoy de acuerdo o no o creo que me están pero eso es tu decisión personal pero estamos hablando de una persona con muchísimo poder. Podemos decidir que está, no estar en redes sociales si no estamos de acuerdo cuando tú haces leyes no lo haces para tu decisión personal, lo haces para toda la población. Tú eres una persona informada, no nos podemos comparar las personas que se informan todo el día con la masa de la población que solo se informa a través de WhatsApp muchas veces ahora, o a veces pues con X, y se creen cualquier cosa que les da ese grifo, por decirlo así, ¿no? Sin saber distinguir qué es la verdad y qué es la mentira. Rosa, perdón, pero es que estamos hablando de que Donald Trump ahora mismo está persiguiendo a personas migrantes todos los días en las calles, alentado también por Elon Musk, que es una persona que efectivamente está presuntamente influyendo en elecciones democráticas de otros países, y parece aquí que es que en Twitter solo hablan hablan por igual la izquierda y la derecha. Es que no es verdad, es que hay unos que tienen más poder, y esto hay que señalarlo precisamente si creemos en la libertad y creemos en la democracia, que es lo que decías antes, Miriam. Y yo creo que es importante y por puntualizar que Seguridad Nacional, el Departamento de Seguridad Nacional de España, haya gobernado el Partido Popular o el Partido Socialista, ha colocado en el eje del futuro la mayor amenaza para los países y para las soberanías, la desinformación. Venía en algún caso por Rusia y hasta estado poniendo mucha pasta para poner soldados digitales rusos para intentar desestabilizar los estados, y ahora lo está haciendo Donald Trump y Estados Unidos con soldados polarizantes digitales dentro de las propias soberanías de los países. ¿Qué ocurre? Que tenemos que combatirlo, porque llegará un momento en el que sea demasiado tarde para quitarle la idea a muchos jóvenes de que hay que odiar al extranjero, de que hay que odiar al pobre, de que hay que odiar al diferente. ¿Qué pasó? Lo comentabas tú antes, madre Rosa. Mía. Estabas comentando antes cómo se cargaron Meta y se cargaron Twitter y X, todos los controladores de contenidos, y quitaron también todas las referencias a diversidad, es decir, a las personas LGTBIQ+, a las mujeres, feminismo y demás. ¿Ese es el camino al que vamos? Google, Meta y lo hicieron X. Todas. Y entonces, claro, frente a esto, ¿qué tenemos que hacer? ¿Quedarnos callados como países soberanos? Pues frente no, a eso, educación, Víctor. Claro. Porque hay muchos profesores, Miriam, en todos los colegios, Miriam, enseñando a los niños, mira, que la igualdad es importante, pero, Miriam, y que hay que respetar a un, pienses como pienses, no, Miriam, y seas como sea. Miriam, no, sí, Víctor, pero, sí. Pero, y aquí, sí, y aquí es que voy. Estamos, Miriam, estamos quitando la humanidad, las segundo, cosas. Un segundo, sí. Y te escucho, Miriam, un segundo, y acabo el argumento. Por eso es muy preocupante que cuando vengan soldados de la desinformación que están pagados por la internacional ultra, que quiere generar odio y que pone que los inmigrantes traen discordia y son violentos y son delincuentes, que sería muy interesante que aquellas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular dejaran de darles financiación a esos periódicos, como he dicho antes, porque antes de que de entrar a la conexión hay que hablar de eso. Si esas personas ya están financiadas por los ultra y están colocadas en el algoritmo como primera opción, que es el caso de Vito Quiles, no, ¿por qué Vito la Quiles? Comunidad de Madrid? Pero Miriam, escucha el argumento. Madre Juan, mía. Perdón. Sí, es que lo he escuchado antes ya, Víctor. No, Miriam, pero es que no importante. Es la primera vez que me lo dices, pero es importante porque si esas personas es que... están generando un problema de seguridad nacional. ¿Pero que un problema de seguridad nacional por qué? Porque están desinformando, Miriam. ¿Por qué? Porque han dicho una mentira. Algo que a ti no te gusta. Aquí existe la libertad de expresión. Pero te he hecho una pregunta. pregunta y no me la has contestado. No me la has contestado, Miriam. Uno puede pensar una cosa, no, Miriam. Decirlo. No. Tú no puedes, esto, Miriam, esto no nos lo puedes tú no puedes pensar que yo por ser homosexual tengo que estar mutilado. Que no está, que no está precisamente fundamentado, claro, en informaciones contrastadas. Y se lo he preguntado antes. Yo, sinceramente, no creo que sea así. Miriam, pero si te lo he preguntado, entonces, tú por ejemplo, que eres una persona formada, que yo te respeto mucho como respeto al Partido Popular. Si yo te pregunto ahora si los migrantes que van a ser regularizados van a votar en 2027 y tú me dices que sí, en 2027 mintiendo. No, en la siguiente sí. No, tampoco. Sí, no. Se le dé nacionalidad. No, tampoco. Bueno, sí. ¿Y si no se le da? Sí. Entonces hay una diferencia entre estar nacionalizado y regularizado. Pero además, perdonad, pero es que eso es lo de menos. Lo demás es dar derechos a esas personas. Claro, pero bueno, que ya trabajan aquí, claro, ya viven aquí, ubicaba, no pueden ir ni a la sanidad. Sí, pero yo ubicaba el ejemplo. Sí, pero no nos desviemos. Todos los temas que vais sacando por la tangente son muy interesantes, pero no nos podemos desviar y quiero hablar de los decretos. Vale, yo simplemente por acabar. Aquí están soldados de la mentira diciendo que la migración viene a atacar al sentido español, que va a haber un reemplazo, que además eso está financiado por corrientes de financiación que no sabemos, que es la Internacional Ultra, y por otra parte también financiado por gobiernos de la Comunidad de Madrid. Y a mí me gustaría, y con esto termino, que Miriam dijera que eso, que no van a ser nacionalizados, van a ser regularizados. Miriam dirá lo que considere oportuno. Víctor, por favor. Bueno, ya. Yo a mí lo que me da un poco de pena es que hemos empezado hablando de una ley orgánica para la protección de menores en entornos digitales, ¿no? De hablar de que los niños menores de 16 años pues tengan un control o que tengan que tener un acceso por parte de sus padres, ¿no? Un control parental o incluso prohibirles ese acceso hasta llegado su momento, y hemos terminado hablando de los más que parece que es como... Pero es que todo está vinculado, Miriam, o sea, todo está vinculado. Sí, yo entiendo, de una forma, sí, es verdad, si todo está vinculado. Si claro no existiera que sí. Todo eso, no haría falta regularlo. Claro que sí, sí, y es así, quiero decirte, obviamente las redes sociales, al final tienen un cabecilla, en el caso de X es Elon Musk, pero que parece que hemos llevado el debate hacia personas y no hacia el contenido importante, que es realmente hacer una ley que donde podamos entre todos pues mejorar ese acceso de los jóvenes a las redes sociales, que es lo que buscamos. Yo creo que cuando se intenta polarizar con este tema o cuando se dice que hay contenido polarizante, parece como que da la sensación de esta izquierda que quiere controlar lo que se dice en las redes sociales, y eso es imposible. Y eso es imposible, porque al final detrás de mi perfil estoy yo, Miriam García, que puedo tener un pensamiento más crítico o menos crítico. Obviamente no hay que mentir, pero ya he dicho, yo me preocuparía más de las mentiras que dicen determinados ministros en redes en ruedas de prensa, que esas no les damos tanta importancia. De todas las mentiras nos tendríamos que preocupar, porque realmente la mentira debería volver a generar vergüenza, y ya ha dejado de generar vergüenza de tan normalizada que está. Pero en cualquier caso, yo creo que lo importante sería, en vez de hacer estos anuncios tan grandilocuentes, no ponerse a trabajar en esa ley que ya está en el Congreso y darle trámite parlamentario para Markel, que realmente sea una realidad. Markel, ¿quieres cerrar tú el turno, por favor? Bueno, pues el tema de los contenidos en redes sociales es muy complejo. A ver, yo creo que empresas privadas con esa fuerza, tengan el control sobre las redes sociales, pues es lo que tiene, ¿no? Que hay falta control público, democrático, etcétera, etcétera. Y todo eso se andará. Yo creo que todo llegará, ¿no? Al final el avance tecnológico y las redes sociales han surgido de digamos oficinas privadas en las que se han puesto en marcha esas tecnologías nuevas y estamos todos por detrás de todo ese mundo, ¿no? Pero bueno, poco a poco se irá regulando y bueno, ya habéis apuntado un poco lo principal. Efectivamente. ¿Sí? Bueno, son las 11 y 13, las 10 y 13 en Canarias. 24 horas. Radio Nacional de España. Rosa María Mulló. Vamos a ver cómo ha quedado el tema de los decretos, que además, ya que está Markel aquí, pues quisiera su opinión acerca de lo que ha pasado con Podemos y con Junts. La realidad parlamentaria del Gobierno le obliga a hacer equilibrios como el de hoy. Una semana después de que decayera en el Congreso el decreto ómnibus, el Ejecutivo ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros ese texto troceado en dos, lo que se veía venir. Uno con la subida de las pensiones, a la que todo el mundo le da lo ve bien, y otro con las medidas del escudo social, entre ellas la paralización de los desahucios. Una medida, esta última, que tras un acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco no afectará a los pequeños propietarios quienes tengan una o dos viviendas, ni tampoco a aquellos en situación de vulnerabilidad. A priori, el decreto con la revalorización de las pensiones cuenta con los apoyos necesarios para su convalidación en el Congreso. No sucede así con la moratoria antidesahucios, que sigue sin gustar a Junts. Su portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, asegura que su partido volverá a votar en contra de esta medida que considera injusta. Injusta perquè el cost d'aquest escut social del que tant s'omplen la boca els que es diuen esquerres espanyoles, qui l'està pagant... Lo es, dice, porque el coste de una iniciativa con la que se llenan la boca las izquierdas españolas lo pagan el pequeño propietario y los vecinos. Podemos tampoco respalda ese decreto tal como está planteado, aunque por motivos muy distintos. La formación califica como criminal el pacto alcanzado entre el Gobierno y el Partido Nacionalista Vasco. En este informativo 24 horas, el portavoz de los morados, Pablo Fernández, advierte que la medida dejará en la calle a muchas familias vulnerables. Lo que esperamos es que este decreto no se lleve al Congreso. Es que creemos que es, como digo, absolutamente inconcebible que un gobierno que se dice de izquierdas pueda desahuciar y pueda dejar en la calle a gente vulnerable. Exige al Ejecutivo que, si hace falta, apruebe cada mes un decreto ley con la moratoria antidesahucios o que el Gobierno pague los alquileres a esas personas vulnerables. El Partido Popular también deja claro su rechazo a la paralización de los desahucios. Fuentes de Moncloa no entran a valorar cada declaración. Afirman que van partido a partido y esperan al momento del trámite parlamentario. Bueno, Markel, te doy la palabra. ¿Qué piensas de que se haya, que bueno, esto claramente si Podemos no lo ve claro y Junts ya dice que no lo va a apoyar, difícilmente va a prosperar? Pues sí, la verdad es que hemos conocido la noticia poco antes de llegar al debate. Pero... Sí, es de última hora. Nosotros también en el informativo la hemos incorporado como última hora, efectivamente. Sí. No, bueno, así que no te pido nada profundo. Aunque... se puede hablar mucho de los decretos ómnibus, de toda la historia que hemos visto. No, de la reacción de Junts, días, ¿no? De que, pero... por otro lado, sí. Pues eso sí que tal vez se podía deducir. A ver, nuestra posición y el acuerdo al que hemos llegado con el gobierno en torno al decreto anti o la parte de los desahucios del decreto tiene que ver con una realidad, ¿no? Que es que el 85% de los pisos en alquiler en el Estado son de pequeños propietarios. Muchas veces se desvía un poco el foco y se piensa que quienes tienen viviendas en alquiler son grandes fondos o bancos o empresas, ¿no? Son en un 85% son pequeños propietarios. Y entonces, gente que tiene una o dos viviendas, sí, además de la primera. Entonces nosotros lo que planteamos es que hay que mantener un equilibrio entre proteger al vulnerable, a las personas vulnerables que necesitan un acceso a un alquiler para vivir de alquiler, pero también hay que proteger a esas personas que ponen su vivienda, esa segunda vivienda en alquiler. Tiene que haber un equilibrio ahí, porque si no se estaba dando la circunstancia real de que la gente tenía miedo a poner su vivienda en alquiler y también tenía miedo de aceptar a personas en circunstancia en esa característica de vulnerabilidad a esos alquileres, ¿no? Entonces es contraproducente, se está limitando, afectando a dos grupos sociales, quieres decir. Claro, entonces de ahí viene un poco el acuerdo y esa es la motivación, ¿no? para alcanzarlo. ¿Veíais venir que Junts no le daría el apoyo? Pues ¿O no, ver, o te yo... ha sorprendido, quiero decir? Bueno, yo creo que ha sido un paso para poder conseguir el acuerdo. Si finalmente Junts no considera que es insuficiente, pues bueno, ellos tendrán que explicarlo. Lo que pasa es que ahora se apaga un fuego y se abre otro, porque Podemos pues no está nada de acuerdo con la enmienda que se ha incorporado a propuesta del Partido Nacionalista Vasco. Beatriz, perdón. Sí, simplemente yo creo que no hay más que leer las declaraciones o escuchar las declaraciones de Jone Belarra, que habla de un acuerdo criminal, o no sé exactamente cómo es de profundo asco. La palabra, o de asco. Bueno, es que yo creo que se retrata ella misma porque... Pues esos son vuestros socios también. No, se retrata ella misma porque un acuerdo que lo que busca es proteger tanto al inquilino como a los propietarios, pues bueno, yo creo que cualquiera que hable en su familia o que hable en su grupo de amigos o en su lugar de trabajo sobre este tema va a llegar a una conclusión similar, en la que hay que buscar la protección de ambas partes. Y bueno, ya está ahí. Beatriz. Yo en esta ocasión discrepo tanto del PNV como del Partido Socialista, y además lo tengo muy claro, porque creo que cuando hablamos de que haya familias que se vayan a la calle, eso es lo importante, ¿no? Y cuando hay personas en situación de vulnerabilidad, personas solas, personas con niños, mayores, o sea, personas en situaciones muy vulnerables, para mí no es más importante o no es tampoco igual de importante, bueno, pues la seguridad del casero, por mucho que tenga una casa, que tenga dos o que tenga 50. Creo que en este caso estamos hablando de una cosa que es un derecho humano, que es tener una vivienda. Si de a verdad costa es de un los problema, propietarios. No, a costa de los propietarios. Sí, la vulnerabilidad no debe ser a costa de los propietarios. Yo creo que ahora tienes tu turno de palabra, pero creo que es importante como, bueno, pues dejar claro que cuando una persona o una familia puede ser desahuciada, eso es lo que hay que poner en el centro. No proteger al casero que tiene una, dos, las casas que sean. Esa persona no es la vulnerable. La vulnerable es la familia a la que van a desahuciar. Y en cualquier caso hay muchas más medidas. Se puede ayudar económicamente a esas familias a que paguen ese alquiler. Se puede dar una alternativa habitacional. Aquí lo que se está hablando es de que se vayan a la calle directamente. ¿Cómo vamos a proteger a esa gente? No es, como decía Markel, en realidad es que no estoy de acuerdo en este caso. No estamos hablando de proteger por igual al propietario y a la familia vulnerable. Es que no se está protegiendo por igual, porque haciendo eso a protección a ese propietario, pequeño propietario, estás echando a una familia a la calle. Entonces no estás protegiendo por igual. Si estuviera en una casa tuya, no hablarías así. Bueno, yo por desgracia vivo de alquiler, que además me lo van a subir este año y vamos a ver qué pasa. Bueno, pero en cualquier si estuvieran caso, ocupando una casa tuya, quería, ¿no hablarías así? También quería decir, bueno, yo desde luego lo que no haría es dejar a una familia en la calle, que creo que eso es mucho más importante que yo reciba un extra de mi sueldo. Bueno, pero si bueno, Beatriz, desde Sumar, ¿qué alternativas os gustaría que se incorporaran en el decreto para que no estas 60.000 familias, estamos hablando de 60.000 familias, o sea, claro, no se queden en la calle? Nosotros desde Más Madrid lo que queremos es que hay que paralizar los desahucios. Y punto. Y así de fácil. Y luego, pues bueno, podrá haber situaciones y situaciones, pero en cualquier caso esas familias tienen que quedarse en sus casas, porque estamos hablando de una cuestión, tú sin una casa no puedes vivir, y eso es mucho más importante que la propiedad privada, que te lleves un sueldo extra, es muchísimo más importante. Entonces, creo que en la escala de prioridades tenemos que tener muy claro dónde estamos, y yo últimamente, la verdad, y te lo voy a decir, Víctor, directamente, estoy muy enfadada con el Partido Socialista, porque entre las rebajas fiscales que queréis hacer a los caseros para que no suban el alquiler, o ahora ceder ante esto para que haya familias que van a terminar siendo desahuciadas por esa protección a los propietarios que os están imponiendo, pues sinceramente yo no entiendo cómo la política de vivienda del Partido Socialista puede ser así. Hay que ser muchísimo más valiente y saber dónde están las prioridades, que están en las familias que se pueden quedar en la calle. Bueno, yo quiero explicar... Víctor, quiero explicar, sí, brevemente, porque tengo que repartir los dos minutos entre ti y Miriam. Pues quiero explicar un poco en qué consiste el escudo social y cómo ese escudo social a esas familias que son propietarias y que arrendatarias de vivienda que alberga a familias con vulnerabilidades, tienen por una parte control judicial y por otra compensación. Es decir, hay una compensación a esos propietarios, y lo que se pide ahora es que, para mantener ese escudo social y que no decaiga por las mayorías que tenemos que nos dio el 23 de julio, conseguir también intentar identificar a mucha gente que pues propietaria de uno o dos pisos y que está en una situación en la que pues esas personas pueden ser atendidas por servicios sociales. Es decir, a mí lo que yo que no quiero es que se queden en titulares. El Partido Socialista y el Gobierno de España, con Más Madrid y Sumar dentro, ayuda a los inquilinos y a la población vulnerable, que son 60.000 personas que están ahora mismo en casas de personas que no pueden, que tienen que dar esa solución habitacional porque no pueden dejar a nadie a la calle. Ahora bien, lo que tenemos que hacer es fortalecer los servicios sociales para que la gente que salga de esos lugares tenga un techo, y por otra parte también mantener a aquellas personas que son fondos buitre o que tienen 3 o 4 viviendas y no están en condición de vulnerabilidad, pues que tengan un poco de caridad cristiana. La derecha es muy cristiana. Yo creo que esto, que la gente lo identifica como dejar a alguien en la calle o mantenerlo en un piso, sabe perfectamente que prefiere mantenerlo en un techo y no dejarlo a su suerte. Miriam, brevemente. Bueno, por favor. En primer lugar, me encanta tener razón. La verdad, este gobierno me lo pone muy fácil. Han tenido que trocear el decreto, ya lo estaba viendo, pero bueno, mira, la semana pasada Víctor decía que hay que proteger al vulnerable. Ahora hay que proteger al vulnerable y también al propietario si tiene una o dos viviendas. Esto es el cambio de opinión que hablábamos antes. Es España, ¿no? Es la realidad. Antes, Miriam, la semana pasada, ¿cómo no, el PP no apoya la protección al vulnerable? Vemos que hoy el Partido Socialista tampoco está de acuerdo. En cualquier caso, para contestar, yo creo que proteger al vulnerable no puede ser desproteger al que cumple. Es decir, esa protección no la debe hacer los propietarios, la debe hacer el Estado. Gracias, Miriam García Navarro, senadora del Partido Popular por Albacete, Víctor Camino, diputada del PSOE por Valencia en el Congreso de los Diputados, Beatriz Borrás, diputada de Más Madrid, Grupo Sumar en la Asamblea de Madrid, y Markel Aramburu, parlamentario del Parlamento Vasco por el Partido Nacionalista Vasco, que a pesar de que hoy está enfermo, nos ha regalado su presencia. Muchas gracias a los cuatro por vuestra reflexión, que nuestra audiencia estoy segura que agradece, y vuestros puntos de vista diferentes. Buenas noches. Y ahora, antes de acabar el programa, ya entramos en la recta final, es momento de recapitular y saber qué opina nuestra audiencia de la pregunta que formulábamos, Rodrigo. Sobre la decisión del gobierno de prohibir el uso de las redes sociales a los menores de 16, finalmente en X al 80% aproximadamente les parece bien, al 20% les parece mal. Y en el contestador, entre una gran mayoría de respuestas a favor, han llegado algunos mensajes que no son tan contundentes. Me parece muy bien la medida del gobierno, imprescindible. Totalmente a favor de que se regule o se prohíba el uso de las redes sociales. Eso está idiotizando a muchísima gente. Como primera medida me parece bien, pero habría que ir más lejos. Yo creo que la edad de 16 años es un poco excesiva. Yo la rebajaría a 13 años en el caso de que no las compañías no limiten los contenidos para los menores. Pero es que para cuando se han dado cuenta ya es tarde, como ocurre con las captaciones de las sectas. Y yo pienso que ese es el motivo por el cual la extrema derecha está en contra de que le prohíban seguir captando a jóvenes con sus bulos y su propaganda. Bueno, gracias a Rodrigo, gracias querida audiencia por sus comentarios y reflexiones. Hoy es 3 de febrero, ya saben que cada día acabamos con un repaso de lo que hemos vivido a lo largo del día con los sonidos que nos ha dejado, y estos son los que hemos elegido para hoy. En dos, el decreto que naufragó la semana pasada en el Congreso. En uno va la subida de las pensiones y en otro el escudo social con la paralización de los desahucios, la medida evidentemente pactada con el PNV, que es un partido de derechas, porque es una medida pues que es básicamente de derechas. Pero bueno, si Junts ya ha dicho que no va a apoyar la misma, yo creo que no. Era el día marcado en el calendario para conocer cómo había cerrado el 2025 la entidad presidida por Ana Botín, pero el Santander ha tenido que adelantar esa publicación. Históricos resultados, por cierto, 14.100 millones de euros, un 12%. Cartera digital, una aplicación que genera en el móvil o el ordenador del usuario con el que quieres acceder a la red social una especie de credencial, pero no dice nada más acerca de tu identidad. Entonces, cuando el joven entra en políticos que dicen, oye, yo creo que son decisiones de los padres. Bueno, yo soy muy favorable a los padres y a la familia, pero esto desborda a los padres. La necesidad de realizar después las pruebas por parte de las empresas ferroviarias, por tanto, facilitar una fecha para la restitución del servicio. El abandono que había del mantenimiento, tanto en la red convencional como en la red de alta velocidad, pues traería consecuencias. Está comenzando a llegar en Andalucía. Hay activados avisos en Almería y Granada a partir de las 9. En unos minutos lo va a hacer en Cádiz y Huelva. En Ronda, Málaga y en San Roque, Cádiz, se han desalojado a los vecinos que viven en zonas inundables. También, por favor, máxima precaución. Es importante evitar desplazamientos innecesarios. Y hoy, para acabar el programa, que ya sabéis que siempre acabamos con música, os tenemos preparado un regalo. Tiwi. Esta es una canción, es mucho más en realidad que una canción. Es un pilar en la cultura maorí de Nueva Zelanda, una canción, una waiata le llaman. Es una canción tradicional porque habla de unidad, de identidad y de la capacidad de pertenencia. Tiwi significa el pueblo y esta canción se utiliza para recordar a las comunidades su capacidad, su fortaleza y su responsabilidad para ayudarse los unos a los otros y recordárselo. A quienes escuchamos es el coro de mujeres de la escuela Takapuna, dirigido por Elise Bradley. Es una edición preciosa que hemos pensado que os gustaría mucho y como necesitamos ayudarnos muchos los unos a los otros, la hemos escogido para hoy. Hasta mañana, gracias por acompañarnos. Os esperamos hasta las mañana, hasta las a partir de las 7:30. Buenas noches. Radio Nacional de España, la radio por delante. Hay quien no conociendo bien la entraña del prójimo, se contempla con odio sin que haya habido ofensa. Ángela Cervantes, nominada a Mejor Actriz Protagonista por La Furia. Premios Goya, especial de película, con Yolanda Flores. Como siempre, están todos invitados. Muy pronto, en Radio Nacional de España. Calle es el infierno más grande que hay. Pensaba que era imposible que a mí esto me pasara. En España hay más de 42.000 personas sin hogar. Pues en invierno a 5 bajo cero durmiendo ahí con unos cartones y se pasa muy mal, muy mal, muy mal. La solidaridad calienta más que el fuego. Que vengan a hablar contigo cuando sueles pasar desapercibido es una ayuda. Si tú te mueves, el mundo se mueve. Es duro, y de hecho yo conozco gente que se les ha ido la cabeza, ¿sabes? Objetivo RTV, Agenda 2030. Radio Nacional de España. Señoras y señores, el último tren está a punto de partir. Me llamo Ángeles, vivo en La Laguna, Tenerife. La próxima semana cumpliré 75 años. Hace 2 años y medio tuve la ocasión de hacer un breve viaje a Galicia. Entre otras muchas sensaciones y experiencias, era mi primera vez en la península y fue mi primer trayecto en tren. En Canarias no los tenemos. Un trayecto mínimo entre Vigo y Redondela, pero entrañable, porque me acompañó la memoria de mi madre, ya fallecida, que en 1949 había hecho un viaje largo por toda la península. Ella siempre hablaba de cuánto le habían gustado esos trayectos en tren, aquellos lentos trenes de la posguerra. Espero tener vida y ocasión para que ese no haya sido mi último tren. El último tren. Radio Nacional de España. Isabel Gemio. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis? Buenas nit. Buenas noites, Gabón. ¿Cómo me ha gustado esta señora, esta oyente de Tenerife contándonos también, ¿no? Estábamos viajando con ella, a su lado. En ese vagón en el que ella hizo ese viaje. Me encanta que nos contéis vuestras historias relacionadas con los trenes, ¿verdad? Por el mundo. Aquí hemos tenido personas que nos han contado cosas muy, muy interesantes, viajes y anécdotas muy, muy interesantes, ¿no? Y personas, un fotógrafo, me acuerdo una noche que viaja por el mundo fotografiando trenes. Bueno, en fin. Para eso está el contestador, el 91 que está de guardia a las 24 horas del día, el 91-346-1010, para que compartáis con nosotros lo que más os apetezca, lo que más creáis que yo que sé, que puede gustarle a los noctámbulos que nos escuchan a estas horas. Pues ya estamos aquí, vamos. Esta noche tenemos un programa también. Espero que os interese, porque han pasado 6 años, ya, 6 años desde que la COVID-19 irrumpió en nuestras vidas. También me gustaría vuestra reflexión, ¿no? Sobre cómo pasasteis la pandemia, qué recordáis de ella. 6 años después, ¿cuál es vuestra reflexión sobre lo que vivisteis, lo que vivimos como sociedad, colectivamente? Hoy sabemos mucho más, pero no lo sabemos todo. ¿Qué ocurre con quienes no se recuperan del todo, no se han recuperado? Hablamos del COVID persistente, una condición que afecta a millones de personas con síntomas que van desde la fatiga extrema y la niebla mental hasta problemas respiratorios, neurológicos, cardiovasculares. Bueno, si ese es tu caso, por favor, dejadnos ese testimonio en el 913-46-1010, porque así aprenderemos entre todos, ¿no? Y conoceremos la realidad de lo que está pasando 6 años después. ¿Qué nos dice la ciencia sobre estas secuelas a medio y largo plazo? ¿Qué papel han tenido las vacunas, no solo en la reducción de la mortalidad, sino también en la prevención, o no, del COVID persistente? 6 años después revisamos lo que la medicina ha aprendido, lo que aún no entiende y los desafíos que siguen abiertos para pacientes y sistemas sanitarios. Cuando la medicina occidental no siempre tiene respuestas completas, muchas personas, millones de personas en el mundo, miran hacia otros saberes más antiguos, otras culturas. Y eso es lo que también hoy vamos a hacer a partir de la una de la noche. En la última hora del programa nos acercaremos a la medicina tradicional china, la acupuntura y la medicina ayurvédica, para explorar qué beneficios pueden ofrecer, puesto que hay tantas personas que acuden a estas prácticas, especialmente en procesos de recuperación, fatiga crónica, dolor, ansiedad o desequilibrios tras enfermedades prolongadas, como puede ser la COVID-19. ¿Qué dice la evidencia científica actual sobre estas prácticas? ¿Dónde termina la tradición, la experiencia clínica y el placebo? ¿Pueden convivir con la medicina convencional sin caer en falsas promesas? Un recorrido por otras formas de entender el cuerpo, la energía y la salud desde una mirada crítica, curiosa, también abierta y sin dogmas. Eso es lo que vamos a intentar hoy en el último tren. Así es que comenzamos. ¿Tú eres más hormiga o cigarra? ¿Cigarra o hormiga? Bueno, la verdad es que he leído, me parece que fue este fin de semana, en XL Semanal, un estudio interesantísimo. Y he llegado a comprender pues esto, por qué las hormigas son mucho más inteligentes, yo creo, que los seres humanos, ¿no? Hay un estudio reciente que puede resultar incómodo, lo firma Erika Dawson del Instituto de Ciencia y Tecnología de Austria, que ha descubierto cuando una hormiga joven detecta que está gravemente enferma, no intenta salvarse, hace algo más radical, avisa, cambia su olor, se delata, se ofrece, sabe, si es que puede saberse, que será eliminada por las demás para evitar que la colonia entera muera. No es altruismo ciego, es sacrificio consciente por el bien común. Es increíble, pero las hormigas realizan amputaciones para salvar vidas. Amputaciones, mira, eso, en eso tenemos en común, ¿no? Los seres humanos también lo hacemos. Claro que es a favor de la hormiga, porque ellas no tienen quirófanos. Por lo tanto, yo creo, sigo pensando que son más inteligentes las hormigas, ¿no? Nosotros, que nos creemos en la cima de la inteligencia, pues la verdad es que practicamos más bien el sálvese quien pueda, el yo, mi, me, conmigo, todo para mí, yo y mi mundo, y yo a lo mío. Y las hormigas que no tienen biografías, ni redes sociales, ni discursos morales, y aún así practican algo que a los humanos nos resulta cada vez más extraño: pensar en términos de nosotros y no solo del yo, ¿no? Pues claro, por eso llevan aquí más de 100 millones de años sobreviviendo. Ando como hormiguita por tu espalda, ando por la quebrada dulce de la seda. Vengo de las alturas de tus nalgas, hacia el oro que se derrama y se me enreda. Sobrevivieron a los dinosaurios. Hay unas 12.000 especies de hormigas. Se calcula que en la Tierra hay 2,5 millones de hormigas por cada ser humano. Vamos, como se rebelen las hormigas. Como se rebelen las hormigas, vamos a ver, por favor. Está claro, ¿no?, por qué han sobrevivido. Y más aún, por qué yo creo que desapareceremos nosotros como especie antes que ellas, ¿no? Porque ellas piensan antes en la comunidad. Son solidarias, sacrificadas y una cosa increíble, perfectamente organizadas. Yo debí ser en otra vida hormiga. Bueno, no es que esté perfectamente organizada, pero busco esa organización, ¿no? Perfectamente organizadas las hormigas. Vamos, lo opuesto a nosotros. Pues en fin, ya nos queda menos para la extinción. Tranquilos, tranquilas, no os preocupéis tanto por la vida y por el sufrimiento que tenemos. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Así es que antes de pisar una hormiga, piénsalo bien. Piénsalo bien, porque su comunidad localizará tu zapato. Ando como hormiguita por tu espalda, ando por la quebrada dulce de la seda. Vengo de las alturas de tus nalgas, hacia el oro que se derrama y se me enreda. Tú te vuelves pidiendo al cielo, apuntando a la luz. Esta canción de Silvio Rodríguez se la cantaba yo a mis hijos cuando eran pequeñitos. Hay algo más bonito y más tierno, ¿no?, que hacer reír con cosquillas a un bebé o a un niño, ¿no? Pues con esta canción que te invita a eso, ¿no?, a jugar y hacerles cosquillas por la espalda. Es preciosa esta canción, me encanta. Ando como hormiguita. Pues eso, vuelvo a la pregunta del principio. ¿Sois más hormiga o más cigarra? La cigarra cantó mientras hubo sol. La hormiga trabajó mientras hubo tiempo. ¿Y cómo trabajaba la hormiga? Así llegaba el invierno y no tenía problemas. Bueno, cuando llegó el invierno, pues una tenía hambre y la otra tenía razón. Pero la fábula no dice quién enseñó a vivir mejor, ni qué mundo sería posible sin canto y sin pan. No solo de pan vive el hombre. ¿Qué creéis que es más posible? ¿Vivirse en pan o sin una canción, sin cantar? Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí, resucitando, gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Rosa León. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí. Y Sabina, claro. Fui, solo y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que un sobreviviente que vuelve de la guerra. Pues hace muy poquito que ha salido esta canción, yo la he descubierto esta semana y bueno, no sabía de esta colaboración de Rosa y Joaquín. Pero me encanta, es un tributo a María Elena Walsh, una poeta argentina que yo descubrí hace, yo qué sé, un año o dos años, que no conocía, la verdad, y me encantó, me encantó. Y me encantó este poema, es verdad. Yo creo que hice hasta un post en mi Instagram con este poema de María Elena. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí, resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que un sobreviviente que vuelve de la guerra. Alfred López, buenas noches. Muy buenas noches, Isabel. ¿Tú eres más cigarra o más hormiga? Pues ahora soy más hormiga, pero durante gran parte de mi vida fui muy cigarra, mucho, mucho, mucho, hasta que me di cuenta que no iba bien encaminado y me volví en una hormiguita. Bueno, bueno, muy bien, muy bien. Pues aquí estás, hoy en un horario distinto, te vamos, ¿sí? Y te agradezco que te adaptes a las necesidades de este tren. Vamos ubicando a los colaboradores y a los que vais pasando por aquí, pero bueno, tenemos muchas ganas de escucharte, porque hoy yo creo que les va a gustar mucho a nuestros oyentes. Eso espero. Curious. My mama told me curiosity always gets the better of us. Ba-ba-da-ba-ba-da-y. There's a whistling whoa and a humming. There's a stamping. Vamos con ello, Alfred. Pues hoy quiero hablaros de expresiones que nombran a algún personaje, pero algún personaje que ha existido de verdad. Ah. O sea, que ha existido y que ha vivido. Y vamos a empezar con Rita la Cantaora. Lo va a hacer Rita la Cantaora. Siempre se ha oído hablar de Rita y nadie la ha visto en la ciudad. Se está organizando una partida. Vengan conmigo todos los que sepan montar. Pues es que Rita la Cantaora, ¿cuántas veces hemos dicho eso lo va a hacer Rita la Cantaora cuando no queremos hacer algo, cuando nos están diciendo que hagamos alguna cosa que no nos viene mucho, muy en gana? Pues existió Rita, ¿sí? Jiménez García, Fue una cantaora, además, y bailadora de flamenco que nació en Jerez de la Frontera en 1859. Y es que fue muy popular a finales del siglo XIX y principios del XX en los cafés cantantes de toda España, y siempre estuvo dispuesta, era esa típica persona dispuesta a actuar incluso por poco dinero o sin importar la razón. Ella, si alguien decía, cantarme más canciones, los compañeros decían que no, que ya estaban cansados, que ya querían plegar, y decían, esto que te lo haga Rita, la cantadora. Y Rita continuaba y cantaba y lo hacía. Así que cuando eso se dice que lo haga Rita, la cantadora, viene de ahí, para sugerir que pues, otros no quieren hacer y que lo, pues, haga, que lo hará ella. Pues ella ha sobrevivido a todos esos que le decían, canta tú, que nosotros ya estamos cansados. Ella ha sobrevivido en la historia. Sí, sí, sí, mira, sí, sí, ya hace más de un siglo. Así que Rita, la cantora. ¿Y quién no ha escuchado aquello de tienes más cuento que calleja? Hoy sí, ¿eh? Eso mucho. Ahora te cuento. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Cuéntanos, en esta cuéntanos. Ocasión hablamos de Saturnino Calleja, que vivió entre 1853 y 1915 y fue quien fundó la editorial Calleja. Había una editorial en Madrid que se llamaba Editorial Calleja, y a finales del siglo XIX fue cuando fundó esta editorial, y esta casa publicaba cientos de pequeños cuentos infantiles ilustrados y además muy baratos, al alcance de todos los bolsillos, de todos los lectores. Así que se dice que, se calcula que publicó alrededor de 3.000 cuentos, o sea, 3.000 libros de cuentos de estos pequeñitos, y claro, ¿quién iba a tener más cuento que él? Él tiene más cuento, el que tenía más cuentos, así que cuando tenía esa enorme cantidad de títulos y la popularidad de su editorial, cuando se decía que alguien tenía mucho cuento, decía, tiene más cuentos que Calleja. Yo me acuerdo perfectamente de esos cuentos porque en los años 60, 70, cuando éramos algunos pequeños y algunas, pues había mucho de estos cuentos. Sí, sí, muchísimos, sí, sí, con aquellas ilustraciones tan características. Yo es que los estoy viendo. Por eso mismo, sí. Entonces, claro, las nuevas generaciones no conocen a Saturnino Calleja. Y claro, utilizan esta expresión, ¿tienen más cuento que Calleja? Pues de ahí viene, de Saturnino Calleja, que publicó esos cuentos que eran una maravilla. Y también cuando... Nos vamos a tiempos de María Castaña. Sí, sí. Tiempo de María Castaña. Hoy yo no sabía que existía María Castaña. Sí, sí. Vaya. Desabrigado, llegaba al colegio, 1960, ya va haciendo tiempo. Pues cuando queremos referirnos a algo muy lejano que ha pasado hace mucho tiempo, siempre decimos, uy, ese es de tiempos de María Castaña. Pues es que María Castaña o María Castaña existió, y existió hace muchísimo tiempo, ¿eh? Era una mujer gallega del siglo XIV, mira si nos vamos atrás, que empezó además y encabezó a una protesta contra el abuso de unos tributos por parte del obispo de Lugo, y se hizo tan famosa que ahí perduró en el tiempo. Y es que en junio de 1386, año 1386, fíjate si se va lejos y si es de tiempos lejanos María Castaña, pues eso, se rebeló junto a su familia contra los recaudadores, y este episodio pues quedó en la memoria popular, que fue pasando boca a boca, boca a oreja, y generación tras generación, cuando hablaban de aquella hazaña que había hecho y que había pasado aquí en aquel sitio de Lugo, pues hablaban, sí, porque en tiempos de María Castaña pasó esto. Y de ahí queda esta expresión. ¿Qué te parece? Me encanta, que no sabía yo que María Castaña, había existido. Sí, sí, ya te digo. No, si al final todo tiene un porqué y un sentido. Todo tiene un porqué. Y sobre todo los que... Por eso, ¿no? La tradición oral es tan importante. Y lo de los abuelos contando a los nietos, ¿verdad? Los hijos a los nietos es tan importante. Sí. Y eso es una de las cosas que a mí tanto me gusta, buscar las raíces, de dónde vienen todas estas expresiones que voy explicando cada semana. Y, por ejemplo, claro, hablamos de personajes, pero ¿han existido o no han existido? Pues, por ejemplo, el que también existió fue... Cuando se dice, aquí no ha venido ni el tato. Qué pena. Últimamente estoy haciendo música pa' cuatro. Nunca he sido mainstream, pero salvado a unos cuantos. He visto a varios falsos llenar estadios, pero en el gremio no le respeta ni el tato. Me preguntan que si está todo bien cuando... Pues mira, la expresión se refiere originalmente a Antonio Sánchez, un torero que se estaba apodado como el Tato, ¿eh? Fue un torero sevillano muy, muy, muy popular en la segunda mitad del siglo XIX. Si te das cuenta, de cuatro expresiones que hemos hablado, tres provienen de personajes del siglo XIX. Y es que en aquella época todo el mundo cogía esas muletillas para poderse referir y hacer esas expresiones. Pues bien, el Tato era tan conocido, que además en el mundo del toreo también era muy conocido porque asistía a una enorme cantidad de eventos taurinos y sociales. Era cuando los toreros eran personajes que iban a todas las fiestas sociales y tal. Y claro, él no se perdía ni uno. Por eso, cuando en un acontecimiento no acudía ni tan siquiera a él, cosa rara, que no existiese, que iba a todas partes, se empezaba a decir: aquí no ha venido ni el Tato, o sea que esto no debe valer la pena, esta fiesta, porque si no ha venido el Tato, es que no vale la pena. Y ahí es ese legado que nos dejó Antonio Sánchez, el Tato. ¿Qué te parece? Muy bien, muy bien. No ha venido ni el Tato. No ha venido ni el Tato. ¿Y la última? Pues se armó la Marimorena. Cuando todo está en silencio, donde yo no puedo estar, armo la Marimorena casi sin pestañear. Pues esta expresión nació en Madrid, en el Madrid de los Austrias, en el siglo XVI, en una taberna que había en la Cava Baja, que estaba regentada por Alonso de Sayas y su esposa, que era María Morena. Y es que en 1579 se negaron a servir a unos soldados el mejor vino de la casa, que estos soldados querían el mejor vino de la casa, y les sirvieron un vino de peor calidad, ya que el bueno estaba reservado para los funcionarios de la corte. Así que eso se provocó una trifulca, y bueno, y se ve que María Morena era una mujer de armas tomar y se puso allí a repartir leñazos a esos soldados que querían el vino bueno. Y lo de armarse la Marimorena viene de ahí, de esa pelea, de esa bronca, de ese gran alboroto que se montó, que hubo hasta juicio y todo, ¿eh? Así que María Morena existió, y por eso que también hay que puntualizar que cuando se dice se armó la Marimorena, no tiene nada que ver con la Marimorena del villancico. Ajá. Ya que la del villancico hace referencia a la María Morena, que es la Virgen María o la Muraneta en Cataluña, etcétera. Muy bien. Bueno, que ya he recibido tus libros, Alfred. Los bueno, que no tenía. ¿Qué te han parecido? 101 expresiones de toda la vida, ya está listo, que todo lo sabe, de sexo, porque yo tenía el otro. Un día nos tienes que traer aquí todo lo del sexo, de dónde viene la palabra ninfómana. De curiosidades, de tantas curiosidades. Y tengo una por ahí que me había llegado por gemiodigital@gmail.com, una pregunta para ti, que era de una mujer que su abuelo, su padre, pero ahora no la tengo, había sido maestro de escuela. Y era pues un dicho relacionado con el maestro de escuela, con el hambre de los maestros de escuela. Bueno, que me lo cuentas, pues mira, que me lo cuentes el próximo día, que hoy no pues tenemos. El próximo día, porque además lo tengo y así te leo el correo de esta mujer. O sea, que también te pueden dejar preguntas, curiosidades, que quieran saber de dónde viene la expresión, que han oído al abuelo, a la tía, al hermano, en el pueblo, en la zona rural o en el barrio, ¿vale? ¿Te parece? Pues sí, pues bien, bien, porque además en el libro Esto es curiosísimo, también hablo de esta expresión que me dices, pasar más hambre que un maestro. Mira, está, si es que lo sabe todo. Así que te lo explicaré la semana que viene. Adiós. Adiós, buenas noches. Radiografías. Sí, hace muy poquito se me pasó la fecha de nacimiento, ocurrió hace poco, pero claro, estamos hablando de la reina guerrera, así se llamaba Zenobia de Palmira, la mujer que quiero hoy recordar, bueno, del año 240, imaginaos, culta, poderosa, desafió a Roma y fundó un vasto imperio desde el Éufrates hasta el Nilo. Llegó al trono de Palmira como reina regente tras la muerte de su marido Odenato. Tenía entonces 25 años, pero cuentan las fuentes antiguas que era extremadamente culta, sabia en consejos y tenaz en sus propósitos. Fue educada en griego, en latín, hablaba egipcio y arameo y decía ser descendiente nada menos que de la gran Cleopatra, a la que al parecer igualaba en belleza, pero superaba en castidad y valor. En un mundo de hombres, Zenobia supo reinar con ambición e inteligencia. Se rodeó de los más sabios y cuenta la historia augusta que recorría largas distancias a pie y a caballo. Era una gran cazadora y manejaba el alcohol mejor que nadie. Su reinado, sin embargo, fue breve. Huyó a Persia escondida en una caravana de camellos, pero los romanos finalmente la capturaron y la llevaron prisionera a Roma, donde algunos dicen que fue encadenada y cubierta de joyas durante el desfile triunfal de Aureliano. Poco se sabe del final de sus días, pero Zenobia se convirtió en una de las figuras más populares del mundo antiguo y su legado ha inspirado a escritores, compositores, pintores, protagonista de óperas, poemas, obras de teatro, cuadros, como el óleo de Giovanni Battista que se exhibe en la National Gallery de Londres, en el que la vemos dirigiéndose a sus soldados. En 1980 Palmira fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Su belleza e importancia cultural iguala a la de aquella reina, Zenobia de Palmira. Pues ahora llega el informativo, llega la actualidad, la de ahora mismo, 2026, martes por la noche, y después hablamos del COVID persistente, 91-346-1010 o 900-137-137.